La verdad no, no me, me parecería muy injusto si dentro de 40 años hacen un reconocimiento de la injusticia del proceso que hicieron contra, y ahora voy a decir contra quiénes, y le reconocen que era falso y demás, y le dan un reconocimiento a los hijos o los nietos. Y me refiero a los petroleros de la acera que siguen estando en cana y que cada año hay que acordarse. Porque si no, nos van tapando eso, que no tiene que pasar.